medida de forma ampliada, se produjo la modificación de la ordenanza 4.983.05, que si estamos de acuerdo pasaría a leer el articulado. Adelante. Primeramente solicito habilitación al cuerpo para el tratamiento sobre tabla. No hay objeciones. Adelante, concejal. Gracias, señor presidente. Artículo primero, modifícase el artículo octavo de la ordenanza número 4.983.05, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo octavo, en todos aquellos casos en que se instalen equipos de rayos láser, deberán hacerlos bajo las especificaciones técnicas de los fabricantes. Queda absolutamente prohibido que el uso de rayos láser se dirija hacia el público concurrente. Artículo segundo. Deróguese en todos sus términos el artículo 12 de la ordenanza 4.983.05 y sus modificatorias. Artículo tercero. Incorpórase a la ordenanza 4.983.05 el siguiente artículo. Artículo 13 bis. Todos aquellos locales comerciales comprendidos en la categoría B, subcategoría 2B, deberán contar en el lugar de ingreso hacia el interior del establecimiento del público asistente con aparatos, dispositivos y o elementos técnicos que sirvan como detectores de metales que puedan utilizarse como potenciales armas en sus distintas variantes y concepciones y sean transportadas por las personas concurrentes. Confiérase un plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza para instalar y o cumplimentar con lo dispuesto en este artículo. Artículo cuarto. Modifícase el último párrafo del artículo 27 de la ordenanza número 4.983.05, el que quedará redactado de la siguiente manera. Las habilitaciones precarias se regirán por la ordenanza número 5.486-08 y su modificatoria, mientras la misma se encuentre vigente. Artículo quinto, corríjase el error material incurrido en el artículo 28 de la ordenanza número 4.983-05, en donde dice artículo octavo, debiendo decir artículo 25. Artículo sexto, por último, de forma. Muy bien. ¿Algún concejal en uso de la palabra? Concejal Selman. María. Señor presidente, creo que Junín cuenta con una buena ordenanza en lo relativo a las empresas que se dedican a la diversión nocturna. Se ha hecho un estudio que, como lo dijo el concejal preopinante, intervenimos los 18 concejales y también van a rescatar también este personal administrativo del consejo, que con su experiencia nos agregó y nos iluminó en algunos temas que nosotros necesitábamos conocer en ese momento. Creo que esta ordenanza, como ya dije, es bastante potable. Había algunos puntos que los empresarios de la nocturnidad cuestionaban y realmente tenían en parte razón. Yo sé que para los empresarios de la nocturnidad nunca nada va a ser del todo bueno, porque lo ideal o lo soñado para ellos sería que no existiera ordenanza de la nocturnidad. Pero de esta manera nosotros cumplimos con fundamentalmente la defensa de la salud de aquellas personas que van a cumplir con su deseo de divertirse en horarios nocturnos, y debemos también salvaguardar los intereses de aquellos que no van. Concretamente, y esto es simplemente un nuevo llamado al control, esta semana, en este consejo, y tengo entendido que también por vía de mesa de entrada del departamento ejecutivo, han entrado quejas de vecinos sobre dos boliches, por decirlo de alguna manera, que son extremadamente conflictivos según lo relatan los vecinos de cada lugar. Uno de ellos está en calle Benito de Miguel, y el otro aquí a una cuadra en Belgrano, en donde realmente los vecinos pintan un panorama que no quiero exagerar en mis términos, pero es un panorama complicado y que excede en bastante el hecho de no poder dormir a la noche. Por lo tanto, por un lado me congratulo de que hayamos obtenido el consenso en un tema tan delicado que realmente en algún momento fue de un debate bastante cruento dentro de la ciudad de Junín. Y por otro lado vuelvo a exhortar antes que alguien tome otro tipo de medidas. He leído las presentaciones y en ambas presentaciones, tanto de los vecinos de esta de calle Belgrano como los de calle Benito Miguel, están amenazando con hacer denuncias de incumplimiento de funcionarios públicos. Y entonces exhorto a la Secretaría de Gobierno, a la generalmente ausente Secretaría de Gobierno y a la Inspección General, a que realicen los controles para aquellos vecinos que no quieren ir a bailar o que no quieren salir a pelearse a la noche, puedan descansar tranquilos y no terminar tampoco en ninguna bata bola porque no les interesa. Así que, en líneas generales, esta es la línea de pensamiento de nuestro interbloque. Gracias, señor presidente.